Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. De vuelta, para los familiares de las y los desaparecidos de nuestro país. Nosotros seguiremos intentando, mi amor, con cuerpo y alma. Yo sé que harías lo mismo en mi lugar. Iremos tras tus pasos. ¿A dónde estás? Iremos y no descansaremos. Haremos lo imposible por llegar. Yo voy y van conmigo muchos más. La luz de este camino es la esperanza de traerte con tus libros otra vez. De vuelta acá, de vuelta, de vuelta. Nosotros seguiremos intentando, mi amor, no tengas miedo. Jamás me había dolido el tiempo así. Yo voy y va conmigo este país. Sentimos que nos faltas hoy aquí, por eso iremos a buscarte. De vuelta acá. Acabamos de escuchar la canción De Vuelta, realizada por el proyecto Ámate en Cero Decibeles, del álbum De Vuelta a Casa, Ayotzinapa Somos Todos, Todas. Hola de nuevo, mi nombre es Vladimir Contreras Escamilla, les saludo en la emisión 120 de Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Y el día de hoy vamos a volver a tomar el tema de Ayotzinapa a 6 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero. En este programa queremos compartirles música y poemas respecto al tema y también un poco de información actualizada. Antes de iniciar, voy a mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando por medio de su radio comunitaria favorita. Recuerden que pueden escuchar Palabras Sonoras en Chiapas por Radio Mukulum, en Okchuk, en Radio Axlequilcop de Bachajón, en Oaxaca por Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec. En Puebla, por Radio Tzinaca, en San Miguel Tzinacapan, y en Radio Tecueni, en Tatahuicapán, Veracruz. Les agradecemos a todas estas emisoras comunitarias por retransmitir el programa Palabras Sonoras. El día de hoy, como les comenté, vamos a tener música y también poemas respecto al tema de Ayotzinapa. Uno de ellos es escrito por María Baranda en la voz de Elsa Janet Gómez. También tendremos, como cada semana, la columna de Gaby López. También tendremos una conversación con Yudmila, representando a COVID-19 San Cristóbal, quien nos va a platicar acerca de una cápsula que realizamos. Y digo realizamos porque también nos involucramos como boca de polen sobre el tema del agua y el COVID. De vuelta a casa, Ayotzinapa Somos Todas y Todos es un disco de 16 canciones solidarias con las familias de los estudiantes de Ayotzinapa. Música de apoyo, protesta, amor, dolor y de petición de justicia. Este disco puede ser descargado en devueltacasa.org. Mirando, que me dice vente a mi lado. Ahora no, mi vida es complicado, hay mucho que hacer de este lado. Curar a gente se está quemando, salir a la calle aunque sea gritando, llorar los muertos se van amontonando, son nuestros lujos, ven a celebrarlo. Saber quiénes son los que están pisando y decirles que no ganando, porque estoy contigo, puedo soportarlo. Me dices tranquilo, lo solucionamos. Y yo no puedo más, y yo no puedo más. Después de dos días sin ver ningún barco, no eran amigos, la policía me estaba apuntando por nacer y vivir en el sitio equivocado, por nacer y vivir en el sitio equivocado, equivocado, equivocado, equivocado. ¿Quiénes son los que están pisando y decirles que no van ganando? Y yo no puedo más, y yo no puedo más. Thank you. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Dios va a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Dios va a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Recordemos que hace 6 años, el estado de Guerrero fue el escenario de la desaparición forzada de 46 estudiantes, la cual ocurrió entre el 26 y 27 de septiembre del 2014. En estos hechos, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados en la ciudad de Iguala por grupos criminales en colusión con la policía local, la federal e integrantes del ejército mexicano. Como resultado de este ataque, 6 personas fueron asesinadas, incluyendo 3 estudiantes, 40 fueron heridas y 43 estudiantes de la normal fueron desaparecidos forzadamente. Vamos a continuar con una canción más de apoyo, protesta, amor, dolor y de petición de justicia del álbum De Vuelta a Casa, Ayotzinapa Somos Todas, Todos. Esta canción se llama Brilla Más el Sol, de los Mint Lagunas. Thank you. Seguimos en Palabras Sonoras y ahora está nuestra amiga Gaby López. Ella es compañera también de aquí del equipo de Boca de Polen y el día de hoy nos va a compartir su columna, pero antes que nos lea la columna, me gustaría que nos la presente acerca de qué habla el día de hoy. Hola Vladimir, y también saludo al público de Palabras Sonoras, gracias por el espacio. Pues esta columna se titula Las pausitas necesarias en la vida y hace referencia a esos momentos que necesitamos tomarnos y no continuar con pues nuestras actividades cotidianas, algo así como en automático, sino hacer pausas porque son importantes para nuestra vida y para nuestra salud. Pues gracias, Gaby, por compartirnos la columna. Vamos a escucharte. Las pausitas necesarias en la vida. El viento que corre esta mañana en que tecleo estas líneas me trae mensajes del cambio del tiempo. Como dijeran en la familia, ya huele a todo santo. También es un anuncio del regreso a nuestro horario normal y que finaliza el de verano. La semana se pasó volando. Como desde hace varios años, el tiempo va que vuela entre las diversas labores cotidianas que cada persona realiza y las nuevas tareas que se han generado en la contingencia sanitaria. Sin embargo, no hay marcha atrás, eso es una realidad. Como dijera una frase de la serie documental Esta es mi tierra por Terence Moi de Televisión Española, el tiempo es el gran terror del hombre. En esa vertiginosa serie de actividades se va pasando la vida entre el no tengo tiempo. Es probable que una no se percate hasta que algo inesperado nos vuelva la atención al aquí y al ahora, a lo esencial, a lo prioritario. Hacer una pausa nos permite mucho. Entre las ideas que se me vienen ahora al hacer pausas están apreciar las cosas, observar los detalles más simples de lo cotidiano, disfrutar de la respiración, de contemplar un paisaje natural, sola o acompañada, de agradecer la vida y los regalos que se tienen, de escuchar la melodía que hay en cada paisaje sonoro que nos rodea, de leer por placer. Y por si fuera poco, las pausas nos ayudan a escuchar a nuestro cuerpo y a cuidarlo, de ahí que sean prioritarias. De igual manera nos permite compartir momentos con nuestros seres amados, decirles que les queremos, sí, aunque no sea por celebración de algo en específico, lo importante es que lo sepan y lo sientan a través de nuestras acciones, detalles o mensajes desde el corazón. Nos ayuda a recordar a las personas y seres que han partido, pero quedan en nuestro corazón, a honrar su memoria, depositar ofrendas o hacer oración. El mes de septiembre llega a su término. Me trae a la memoria que es un mes donde recuerdo la partida de familiares y amistades. Es un mes de nostalgia, pero también de agradecer el haberles tenido en la vida, de llevarles en el corazón y en la memoria. Hoy hice una de esas pausitas necesarias en la vida. El corazón se siente reconfortado y el cuerpo agradecido. Mi sentido del olfato y el gusto también lo agradecen, porque en ese receso me di la oportunidad de cocinar la sopa de champiñones que tanto disfruto y tenía pendiente preparar. Les invito a darse la oportunidad de hacer pausas en su cotidianidad. Es un regalo merecido. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Muchas gracias, Gaby, por compartirnos tu columna. Siempre es un placer aquí en Palabras Sonoras poder escucharte y que también nuestro público te escuche. Y pues aprovechando la oportunidad que te tenemos ahorita un momento en el micrófono, me gustaría, Gaby, que me ayudes a presentar una cápsula de Elsa, que es una estudiante de comunicación intercultural que ha hecho un trabajo muy interesante acerca de Ayotzinapa a 6 años de que no sabemos todavía la verdad y la justicia no ha llegado a los familiares. Este es un poema y también es una producción Entonces, me gustaría que me la presentes, Gaby, me presentes el trabajo de Elsa y de qué se trata. Sí, es un poema que la autora es María Baranda y Elsa Janet Gómez, que es una compañera estudiante de Comunicación Intercultural de la UNICH, graba para esta fecha. Precisamente es una manera de hacer un homenaje a los 43 y como ustedes escucharán en un momento más, es una reflexión bastante interesante porque nos va mencionando a cada uno de los 43 estudiantes con su nombre y las características, pero la metáfora con la que hizo esta creación, la autora es bastante, bastante linda y bueno, la interpretación que le da Elsa también. Gracias por el espacio para poder presentar este material. Gracias a ti, Gaby, gracias a Elsa, que nos hayan compartido esta cápsula con el poema. Y es muy importante nombrar cada uno de los estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron aquel septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, porque se habla mucho de ellos, pero está bien también recordar, aunque sea un poquito de cada uno de ellos, saber que son estudiantes, que tienen un proyecto de vida, que tienen aspiraciones, que tienen sueños. Y en este poema que nos lee Elsa, pues se sabe un poquito de cada uno de ellos. Entonces te agradezco mucho, Gaby, y le mandamos un saludo muy fraterno a Elsa por compartirnos esta producción. Gracias, Elsa, también por animarte a participar en la grabación de este poema de María Baranda y esperamos que lo disfruten. Saludo y abrazo también para Elsa Janet. Cada uno, Ayotzinapa, María Baranda. Uno, Abel, por tu cara de sol y gallo y tu noche de sueño frío. Dos, Abelardo, por tus ojos de harina de tiempo y tu silencio. Tres, Adán, por tu baile de asombro y tu risa de cobre fulminante. 4. Alexander, por tu palabra de búho y tu ilusión de techo abierto. 5. Antonio, por tus venas de agujeta de río y tu paso de jaguar de monte. 6. Benjamín, por tus días de canto y bruma como orejas de gato. 7. Bernardo, por tu sueño de leche tibia y tu vigila de tortuga. 8. Carlos Iván, por tu voz de corneta y tu seca dulzura de llano. 9. Carlos Lorenzo, por tus dedos extendidos como amplias nubes de tarde. 10. César Manuel, por tus largas piernas de pájaro de medianoche. 11. Cristian Alfonso, por tu sonido de fruta precisa que se abre. 12. Cristian Tomás, por tu grito quieto como los tamarindos agrios. 13. Cuthberto, por tu brinco azul fosforescente entre las piedras del cerro. 14. Dorian, por tu voz de cazador de bosque que espanta a las culebras. 15. Emiliano Allen, por tu espalda de espejo y de águila imaginada. 16. Everardo, por tu risa de medialuna que parte la corteza del árbol. 17. Felipe, por tu suelta carcajada de caballo bajo las ramas del aire. 18. Giovanni, por tus rodillas de flores quietas en las noches desesperadas. 19. Israel, por tus uñas de tierra marina y tu estatura de amanecer. 20. Israel Jacinto, por tus tibios brazos curvos que procuran la brisa. 21. Jesús Giovanni, por tus preguntas rápidas como semillas de pluma. 22. Jonás, por el sonido que guarda tu nombre despierto en la lluvia. 23. Jorge, por tu sombra de pan y agua y tu figura de hoja que baila. 24. Jorge Aníbal, por tu imaginación de elefante que nos levanta del polvo. 25. Jorge Antonio, por la historia de sal y de conejo que corre por tu cuerpo. 26. Jorge Luis, por tu escritura de sueño en los rayos últimos de la mañana. 27. José Ángel, por tus manos de remo en mesas de valles iluminados y de agua. 28. José Ángel, por tus ojos de pez de lumbre y tus letras en la raya del horizonte. 29. José Eduardo, por tu razón en el vértigo del topo y el ábaco del coyote. 30. José Luis, por tu respiración de tigre adivino, tigre que silba en la noche. 31. José Ivani, por tu canto de estanque y relámpago en la boca de la barranca. 32. Julio César, por tu danza de caracol de pasto en la frontera del viento. 33. Leonel, por ese eco tuyo, solo tuyo, con el brillo de las luciérnagas. 34. Luis Ángel, por tu palabra de aire que alumbra el llanto del huizache. 35. Luis Ángel, por tu presagio de pájaro definitivo en la orilla del alba. 36. Magdaleno Rubén, por tu fatiga de campo erguido y fresco en la hierba. 37. Marcial, por tu boca marina de brújula cierta para el náufrago y su marea. 38. Marco Antonio, por tu voz de carnero bajo la luna de piedra blanca. 39. Martín Getsemaní, por tus cinco dedos en el húmedo muro de la infancia. 40. Mauricio, por ese reloj sin número que guardas en el corazón del tiempo. 41. Miguel Ángel, por tus alas existentes como llamas vivas en la montaña. 42. Miguel Ángel, por tus altas cejas de centella y entendimiento. 43. Saúl, por tu ojo de remolino en la noche única, invisible y perpetua, y por todo el mar en el cielo y la tierra, y su lento ruido de entraña partida, que nos hacen a todos y a tantos vivos y siempre en cada uno de nosotros. Te estamos esperando en casa, te estamos esperando acá, hay una cama caliente y un guisado de mamá, hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar, y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer. En el programa pasado, recomendamos estar pendiente del estreno del documental del periodista Temoris Reco, Mirar Morir, Adendum, a 6 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, una producción que realizó el periodista con el colectivo Ojo de Perro contra la Impunidad. Mirar Morir, Adendum, ya se puede ver de manera gratuita en la plataforma de YouTube en el canal del mismo autor, Temoris Greco. Para una muestra, les vamos a compartir el audio de la introducción del documental Mirar Morir Addendum. En solo 6 meses desde su primer arribo a México en marzo de 2015, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, conocido como GIEI, demostró la falsedad de la versión oficial de la Procuraduría General de la República al respecto de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y el asesinato de otras 6 personas. Los integrantes del colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad estábamos terminando el documental Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala. Pensábamos que podía quedar obsoleto antes de su estreno, bajo la suposición de que el gobierno mexicano se vería forzado a admitir que lo que quiso imponer como una verdad histórica era en realidad una mentira histórica en toda su devastadora dimensión. Pero tristemente nuestra película, que revela el enorme montaje que fue la investigación del caso Ayotzinapa, mantuvo su vigencia por el resto del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien decidió invertir todos los recursos y la credibilidad nacional e internacional del Estado mexicano, no en encontrar a los desaparecidos ni en procesar a los responsables, sino en borrar las huellas, eliminar las pistas y encubrir la inmensa red delincuencial que actuó en la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala y en las semanas y los meses posteriores, y que incluye a cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, a unidades del ejército mexicano y a funcionarios civiles de todos los niveles. Contaron con la complicidad perniciosa y de alto impacto de los grandes medios de comunicación y de grupos autodenominados de intelectuales, que fueron clave tanto en la estrategia inicial de convencer a la opinión pública de la mentira histórica, como en la que tuvieron que adoptar después, la estrategia de la confusión. La de si nadie nos cree, que no le crean a nadie. Pues recuerden, entren al perfil del documentalista Temoris Greco y también del perfil de Ojos de Perro contra la Impunidad para ver el documental Mirar Morir Addendum. Vamos con una canción más que se titula Ni el viento ni el sol, de Yasmín Solar. Ay, que me está, que no venga, soy eso otro día que tendré que esperar. El viento ni el sol, las palabras que digan ahora que me olvide de ti. Y tú, esperando encontrar. eres hoy. María, buenos días. ¿Tendrás saúco, romero y menta? Hola, Pedro. Sí, claro, pásale. Oye, ¿y para qué lo necesitas? Ya van varias personas que me lo piden. ¿Has escuchado que algunas personas se han sentido con tos, mucho cansancio y fiebre? También con pérdida de olfato y sabor a la comida. ¿Como el coronavirus? Así es, la nueva enfermedad que se llama COVID-19. Y las personas que tienen enfermedades como asma, diabetes, hipertensión o que están malas del corazón o con sus pulmones débiles se ponen muy graves. ¿Y a las personas de todas las edades les dará? Sí, María. El COVID afecta a todas las personas de todas las edades. Sin embargo, te quiero contar que hay personas que podrían no sentir síntomas, los asintomáticos. Por eso es bien importante que nos lavemos las manos con agua y jabón, usemos siempre cubrebocas. Además, no te olvides que es importante no tocarnos la cara y mantener la sana distancia. Entonces, el saúco, romero y la menta que me viniste a pedir es como el remedio que nos da mi abuelita Trini. Hoy dice que es buenísimo para que nuestro cuerpo esté fuerte. Ay, Pedro, me siento más tranquila. Oye, y si tengo más dudas, ¿sabes dónde me pueden dar más información? Te voy a dar el número del Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, 961-454-0033. Puedes pedir información en tzotzil, en tzeltal y español, resolver tus dudas y hasta tener una asesoría médica o psicológica. Es totalmente gratis. Gracias, Pedro. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Dios ya la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Palabras sonoras. Palabras sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. ¡Martín! ¡Martín! Miriam, ¿qué pasó? ¡Vamos por agua! ¿Al ojo de agua? ¿Cómo? ¿No te has enterado? Por mensajito me dijeron que el gobierno pone el COVID-19 en el agua, que tiene que entregar una cuota de muertos cada semana. ¡Amigo! Eso no es cierto. Es una mentira. No creas todo lo que escuchas. Nomás quieren asustarnos y crear desconfianza del gobierno. Al contrario, nuestro ojo de agua y el agua clorada son las mejores formas para combatir al COVID-19. A ver, Miriam, platícame más de eso. Pues es que el virus no sobrevive en el agua limpia y se muere con el cloro. Por eso, cuando laves las verduras, limpies tu casa y te bañes, siempre usa agua limpia y jabón. Con la que sí hay que tener cuidado es con el agua sucia, porque el otro día escuché a un doctor en la radio que dijo que el virus sí puede vivir como hasta por 2 o 3 días en el agua sucia. Tiene razón, Miriam. Las aguas sucias siempre nos han enfermado del estómago. Nos da vómito y diarrea. Hay que organizarnos para que el ojo de agua siempre esté limpio y el agua que llega a las casas esté clorada. Así prevenimos el COVID-19 y todas las demás enfermedades. Mira, en vez de tener miedo, hay que informarnos bien, no hacer caso de los chismes y cuidarnos entre todos en la comunidad. Miriam, si tengo más dudas, ¿dónde puedo pedir más información? Te voy a dar el número del Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal. Mira, anótalo. Es el 961-454-0033. Ahí puedes pedir información en tzotzil, tzeltal y español, resolver tus dudas y hasta tener una asesoría médica o psicológica. Es gratis. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Estamos conversando con Ludmila, una compañera del equipo de trabajo de COVID-19 San Cristóbal, una iniciativa de varias organizaciones sociales, colectivos y personas que están apoyando ante la emergencia de COVID-19 a la población. Hay asistencia médica, psicológica, entre otros servicios muy interesantes que también ya lo hemos comentado en este programa de Palabras Sonoras. Y pues Ludmila, junto con otras personas, están realizando unas cápsulas informativas acerca de este virus y cómo está, cómo sigue afectando, pero también muchas alternativas que se presentan desde la sociedad civil organizada. Vamos a pedirle a Ludmila primeramente que se presente, que nos dé su nombre completo y a qué organización, en qué organización está, y que nos platique tantito de qué se trata COVID-19 San Cristóbal de las Casas. Después de que empezamos a trabajar de manera articulada con algunos de otros actores locales que vimos que también estaban haciendo esfuerzos por contribuir de diferentes maneras a nuestra comunidad para hacer frente a la contingencia por el COVID-19, pues nos encontramos con la Fundación Cántaro Azul, con el IMDEC, con el CIMICH y también con ustedes, con Boca de Polen, y vimos que estábamos todos haciendo esfuerzos en tratar de hacer mejores comunicaciones, comunicar algunos temas relacionados con el COVID, que tocan diversas partes de nuestra vida, ¿no? La parte de salud, pero también la parte emocional, y también cómo percibimos algunos de los mensajes que de repente recibimos, ¿no? Que nos causan miedo, que nos invitan a frenar algunas de nuestras actividades, pero qué tan ciertas son. Entonces nos enfocamos en atender algunos de estos mitos que rondan por nuestras redes sociales, que rondan por nuestras conversaciones, y entonces nos dimos a la tarea de hacer investigación, de ver qué tanto de cierto tienen, y empezamos a generar estas cápsulas a las que hace referencia, ¿no? Unas cápsulas de audio que van a empezar a circular, en las que tratamos estos temas, tratamos de que sean de una manera, pues, muy, pues, como una conversación muy normal, como las que tenemos todos los días con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con amigos, y tratar de que contribuyamos un poco con información a resolver todas estas dudas que están a nuestro alrededor. Esta iniciativa está realizando una campaña informativa y una de las cápsulas habla del tema del agua. Es decir, que si tenemos agua limpia, agua clorada, es una forma también de evitar un posible contagio. En cuanto al agua, Vladi, pues el agua es un elemento que toca casi todas las partes de nuestra vida, casi todas las dimensiones de nuestra vida. Toca nuestras necesidades básicas, sin el agua no podemos vivir. Toca nuestra historia, nuestros pozos, nuestros ojos de agua, nuestros recuerdos, nuestra infancia, todo lo que toca el agua está en nuestra memoria, en nuestro presente, y debe estar en nuestro futuro. Entonces el agua es un elemento muy importante, y se ha estado comentando que el agua puede ser envenenada o puede ser contaminada por el gobierno porque quieren cumplir con una cuota de muerte. Esto ha circulado en varios audios, en varios mensajes de las diferentes redes sociales, y bueno, estuvimos investigando sobre esto. La verdad es que pues es bastante improbable para que el agua pueda ser contaminada por el COVID de manera intencional. La persona que quiera hacerlo, pues tiene que haber extraído el virus y haberlo aislado y haberlo estabilizado para que pueda mantenerse vivo en el agua durante el tiempo necesario para contaminar, para llegar a las casas, ¿no? Esto es requeriría de un esfuerzo técnico enorme, o sea, de contar con las capacidades técnicas para hacer esto. Sabemos que el virus, el SARS-CoV-2, que es el que provoca la enfermedad del COVID-19, es un virus que se transmite de persona a persona, o sea, vive adentro del organismo y es ahí en donde encuentra todo lo que necesita para poder replicarse y poder viajar de una persona a otra a través de la saliva o del moco, que muchas veces cuando nos estamos tocando la cara, nos tocamos la nariz o estamos hablando de una manera en la que despedimos muchas de estas pequeñas gotas de saliva, pueden quedar en superficies y al tocarlas nosotros y otra persona tocarla cuando está fresca y la lleva también a su cara, es cuando se contagia, ¿no? O cuando estas gotas llegan directamente a tu cara o entran cuando te tallas los ojos, por ejemplo, esa es la forma de transmisión. Y es esa porque precisamente es de esa manera en la que el virus se mantiene estable. Cuando el virus sale, tiene poco tiempo en el que se mantiene activo en las superficies, a veces son algunas horas, en algunas superficies puede durar bajo las condiciones idóneas, puede durar unos días, por eso es muy importante que nos lavemos las manos frecuentemente y que no nos estemos tocando la cara, pero que viva en el agua. Cuando el agua es tratada para el consumo humano, normalmente le agregamos cloro, o sea, tanto los centros que administran el agua la cloran para que no tenga patógenos. O sea, que no tenga COVID-19 ni ningún otro, porque también sabemos que cuando el agua no es tratada de manera adecuada, puede transmitir algunas enfermedades, principalmente gastrointestinales. Y es ahí cuando tenemos padecimientos que generalmente presentan como diarrea, dolor de estómago, vómito. Y nos referimos a muchos como la salmonelosis, como cuando nos da tifoidea y alguna otra infección intestinal. Entonces, para que el agua permanezca limpia, hay que clorarla, hay que cuidar las fuentes de agua, hay que estar seguros de que usamos esta agua segura tanto para nuestra higiene como para la cocina. Para tomar directamente y también hacer una buena disposición de las aguas negras, las aguas residuales. Ahí sí se ha visto que el virus puede durar, puede estar por varios días. Entonces, tengamos cuidado en cuáles son las aguas que utilizamos para beber, para asearnos, para cocinar, para nuestras actividades cotidianas. Sin duda, el tema del agua es muy importante en muchas comunidades rurales, campesinas. En los ojos de agua siempre hay una cruz o hay varias cruces. Es un lugar de respeto, es un lugar de unión de la gente, porque el agua, ahora sí que el agua es vida y es muy importante también defenderla. Y en este sentido me gustaría saber qué organizaciones, qué iniciativas hay en Chiapas o en la región que estén acompañando a las comunidades en la defensa del agua. Tienes razón, Vladi. Fíjate que sí, el aspecto espiritual del agua es algo muy importante. Está presente en todas las comunidades con estas formas en las que vemos el agua como parte sagrada de nuestra vida, como la que permite que esta vida así continúe, ¿no? En nosotros mismos y a nuestro alrededor. Ciertamente hay algunas organizaciones que trabajan con temas de agua, como son nuestros aliados de Cántabra Azul, quienes han contribuido también desde su, toda su experiencia del trabajo del agua de manera técnica, pero también en su colaboración con las comunidades y otras organizaciones en estos materiales que estamos difundiendo. Gracias por esta conversación. Hemos hablado acerca de esta iniciativa en la que están involucradas varias organizaciones, entre estas el Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH, IMDEC y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Hemos escuchado la cápsula de cómo cuidar el agua y cómo cuidarnos del COVID. Y vienen más cápsulas en proceso de elaboración. Y pues te agradezco que nos hayas compartido esta conversación. Y antes de concluir, me gustaría preguntarte si quieres agregar algo más. Gracias, Vladimir, por el espacio. Es importante siempre mantenernos informados. Aparte de las medidas que ya platicamos de prevención, ahorita platicábamos sobre cómo se contagia el COVID-19, que es de persona a persona, pero una vez que ya hemos adquirido la enfermedad, hay algunas formas en las que la podemos cuidar desde nuestras casas. Y también hay algunos cuidados posteriores. Hemos estado conversando con varias personas que han padecido ya el COVID-19 y nos comparten que posteriormente al periodo de la enfermedad, de haber padecido la enfermedad, quedan algunas veces algunos padecimientos como fatiga, como falta de concentración. Muchas veces quedan también algunos episodios como de ansiedad o depresión. Es importante que en esta recuperación tomemos en cuenta que siempre hay a dónde acudir, ¿no? Si estamos en un episodio de ansiedad o de depresión, pueden acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, pueden acudir a nuestra línea telefónica y con gusto les vamos a acompañar, pero siempre hay que buscar nuestro bienestar. Y hay muchas opciones alrededor en las que podemos apoyarnos y también como comunidad compartir cómo lo resolvimos, compartir cómo lo hemos manejado desde nuestro punto de vista, desde nuestra vida y cómo podemos apoyar a nuestro vecino, a nuestro amigo, a que pase esta situación de la mejor manera. Sigámonos cuidando, continuamos con la prevención. Y recordemos que aunque posterior a la recuperación del COVID-19 hay un periodo de inmunidad, es temporal, luego hay registrados casos de reinfección. Entonces, aunque ya hayamos tenido la enfermedad, hay que seguirnos cuidando y hay que seguir cuidando a quienes nos rodean. Te agradezco mucho este espacio, Vladi, y un saludo a todo tu auditorio. Palabras sonoras. El día 26 de septiembre... El día 20 sufrimos un atentado por el gobierno. Este mensaje es para aquella gente que nos escucha. Nos oprimieron, sembraron un nuevo amanecer. Si nos oprimieron, no nos desearon. Palabras sonoras esparciendo voces, compartiendo información, es un programa producido por el equipo de la red de comunicadores Boca de Polen. Saludos también a las y los colaboradores de este programa: Janis, Manuel, Geraldina, Iván, Auke, Amalia, Francisco, Gilberto, José Ángel, Almendra, Arturo, Berta, Ray, Tibu, Armando, Maraceli, Genoveva, Chus y Gaby. Agradecemos también a las radios comunitarias que han retomado este programa radiofónico para retransmitirlo en sus espacios informativos. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.